por nuestra página web www. Se estrenó en la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre de 1950. Bueno, después de haber comentado King de la India, cabe, por supuesto, hablar acerca de su intérprete principal, Errol Flynn, y por qué no, también de Dean Stockwell, el chico, el actor niño de la Metro Goldwyn Mayer. Ahora vamos a escuchar nuestro primer temita musical, que proviene de la película Busco mi destino, película que interpretaron Peter Fonda y Dennis Hopper, dirigida por Dennis Hopper. Vamos a escuchar la balada de Busco mi destino de Alfred McGinn, interpretado por Ferrante y Teicher. Fue la balada de Busco mi destino, esa muy buena película que dirigió Dennis Hopper, que actuó en ella junto a Peter Fonda. Balada de Busco mi destino de Alfred McGinn, interpretaron para ustedes Ferrante y Teicher. Thank you. recordando a Errol Flynn. Errol Flynn fue un actor de cine estadounidense durante la época de oro del cine en Hollywood, conocido por sus personajes de galán, aventurero, temerario y héroe romántico. Nacido en Hobart, Australia, el 20 de junio de 1909, como Errol Leslie Thompson Flynn, falleciendo en Vancouver, Canadá, el 14 de octubre de 1959, a los 50 años. Cuando tenía 7 años, su madre lo tildaba de demonio en pantalón corto. En su autobiografía, escribió: "El recuerdo principal que guardo de mi infancia es el de unas nalgadas martirizadas y, de hecho, el de unas nalgas martirizadas y de hecho, ya que en una oportunidad anduvo desaparecido de su casa durante 3 días. Fue expulsado de varios colegios antes de irse a Inglaterra para estudiar y matricularse en importantes colegios de Londres, gracias al renombre de su padre como científico, y luego en París, en el prestigioso Liceo Louis Le Grand, para concluir sus estudios académicos en Sydney, Australia. Se destacó en variados deportes, incluido el boxeo. Ganó la Copa Davis Junior y representó a Australia en los Juegos Olímpicos del año 1928 en Ámsterdam. Su carácter hiperactivo lo llevó a recorrer el mundo junto a sus amigos. Para mantenerse, trabajó en todo tipo de oficios: lavaplatos, marinero, pescador y periodista, y era buen escritor, como lo demostró durante sus estudios en Londres. También durante 4 años se dedicó a buscar oro en Nueva Guinea, en 1928, reclutando mano de obra esclava sin obtener resultados, y contrajo abultadas deudas, y para pagarlas trabajó como peón en una plantación de cocos. En 1929 volvió a intentarlo en Eddy Creek, isla de Salamagua, con cierto riesgo por los aborígenes hostiles, la malaria y las alimañas, y volvió a fracasar. Probó con el cultivo de tabaco en Nueva Guinea, pero en 1933 decidió vender sus propiedades para probar la búsqueda de diamantes, pero contrajo malaria y debió finalizar sus aventuras. Volvió a Inglaterra decidiendo ser actor. Así estudió interpretación, actuó en algunas compañías y se fue a los Estados Unidos, donde actuando lo descubre un cazatalentos de la Warner Brothers, resultando innegable su atractivo, así como su personalidad desbordante, y debuta en el cine en 1935 en El caso de la novia curiosa, y sigue con No apuestes a las rubias, para luego de 2 cortometrajes ser protagonista de El capitán Blood junto con Olivia de Havilland, y luego La carga de la caballería ligera, también junto a ella. En 1937 interpreta Luz de Esperanza, Príncipe y Mendigo, El hombre ejemplar y Otro amanecer, y se dará su gran éxito en 1938, Las aventuras de Robin Hood, nuevamente con Olivia de Havilland, y comenzaron a considerarle como el sucesor de Douglas Fairbanks, siendo nominado por el America Film Institute como el 18º héroe en la historia del cine estadounidense. Seguirían Las hermanas, con Bette Davis, El hombre propone, El escuadrón de la muerte, Hermanos contra hermanos, Bombarderos en picada, Pasos en la oscuridad y junto a Olivia de Havilland, Mi Reino por un Amor, El Halcón de los Mares, Esclavo de Oro y Murieron con las Botas Puestas, llegando así al año 1941. Obtiene la nacionalidad estadounidense en 1942 y la Segunda Guerra Mundial le atrae, pero no pudo participar al ser rechazado por el ejército, considerado no apto por estragos debido a sus excesos de droga y de bebidas alcohólicas. Perturbado por ello, sigue trabajando en el cine y filma Gracias a mi buena estrella, Rebelión, Perseguidos, Aventuras en Birmania, Fugitivos del Infierno, con Ronald Reagan, El Caballero Audaz, Amargo Recelo, Nunca te alejes de mí, La Aurora de los Valientes, No me abandones, Las Aventuras de Don Juan, Cumbres de Soberbia, Montana, La Roca y Kim de la India, llegando así al año 1950, donde comienzan a acentuarse los estragos en su físico por la droga y las bebidas alcohólicas. En 1952 filma Contra todas las banderas y Mar a Marú y se va a Europa, donde filma en Francia El Bribón del Mar en 1953 con Micheline Presley y Vincent Price, y en Italia Espadas Cruzadas en 1954 con Gina Lollobrigida, y en Inglaterra Lilas en Primavera 1954, Rapsodia Real 1955 y El Príncipe Negro también 1955. Y cuando filmaba esta película hirió a Christopher Lee en una mano. Luego regresa a los Estados Unidos para acceder a la televisión, participando en Screen Directors Playhouse, Playhouse 90, The Red Skelton Show y Teatro Gulliard, y organiza su serie El Teatro de Errol Flynn en 1956 a 1957. Y en el cine actúa en Estambul, 1957. Luego, Y ahora brilla el sol, 1957. Demasiado pronto y Las raíces del cielo, en 1958, dirigido por John Huston, siendo su último trabajo Chicas cubanas rebeldes, del año 1959, documental del que fue coproductor, guionista y narrador. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en su vida privada, Errol Flynn se casó con Lili D'Amita en 1935 y tuvieron un hijo, Sean Flynn, nacido en 1941, que fue actor y desapareció en la Guerra de Vietnam en 1970. Se divorciaron con Lili D'Amita en 1942 y luego se casa con Nora Eddington en 1943, y nacen dos hijos, Desiree Flynn, 1945, y Rory Flynn, 1947, pero se divorcian en 1948. Y en 1950 se casa con Patrice Waymore, la mujer que más lo amó, con quien tuvo a Amelia Flynn, nacida en 1953, que falleció en 1998. Pero se divorció en 1959 porque ya Errol era insoportable. Tras el estreno del documental, viajó el 9 de octubre de 1959 a Vancouver, Canadá, para vender su yate debido a serios problemas financieros. Cuando viajaba con su amigo Caldug, el 14 de octubre, al tomar el vuelo de retorno a Los Ángeles, acompañado por la actriz Beverly Adlan, de 17 años, Errol Flynn comenzó a quejarse de un dolor severo en la espalda y en las piernas, y Caldug lo llevó al domicilio del médico Grant Gull, quien notó que tenía dificultad para subir las escaleras y pensó en una degeneración de disco intervertebral con osteoartritis espinal, y le aplicó 50 miligramos de demerol intravenoso que disminuyó el dolor. Se recostó en un diván y el médico le hizo un masaje en sus piernas y le aconsejó descansar antes de emprender el viaje.

conociendo a Dean Stockwell. Robert Dean Stockwell es un actor de cine y televisión y además cantante barítono lírico, recordado de las producciones neoyorquinas de Carrusel y Oklahoma. Nació el 5 de marzo de 1936 en North Hollywood, en Los Ángeles, en el seno de una familia de artistas, y creció allí y en la ciudad de Nueva York. Es el hijo menor de Elizabeth Verónica Olivet, que fue actriz, comediante, cantante y bailarina de burlesque, y tenía un hermano mayor, Harry Will Stockwell, nacido el 16 de noviembre de 1933 y fallecido el 6 de febrero del año 2002, que también fue un actor con 30 películas y 250 episodios de variadas series de televisión. El padre de ambos, Harry Stockwell, era un actor participante de muchas obras de Broadway, quien se enteró de una obra de teatro que buscaba niños actores, por lo que la madre llevó a sus dos hijos a una audición y ambos chicos tuvieron éxito con una pequeña participación. Y ello sirvió para que la Metro-Goldwyn-Mayer contrate a Dean para un papel pequeño en El Valle de la Abnegación del año 1945, debutando en el cine con 9 años. Y el productor Joe Pasternak le dio un papel más importante en la película Leven Anclas, junto a Frank Sinatra y Jane Kelly. Y también participa no acreditado en Abbott y Costello en Hollywood en ese mismo año. Su carrera cinematográfica fue célebre, especialmente por su actuación infantil desde 1945 hasta 1952, participando en 18 películas, entre las que figuran Los Verdes Años, 1946, interpretando un huérfano católico irlandés que crece en una casa presbiteriana escocesa, y fue a préstamo a la 20th Century Fox para interpretar Hogar, Dulce, Homicidio, junto a Randall Scott en 1946, y para interpretar al hijo de Gregory Peck en La Luz es para Todos, en 1947. Luego, el Metro-Goldwyn-Mayer filma El Romance de Rosie Raich, 1947, como el hermano de Janet Leigh. Y otros títulos fueron Aguas Profundas o Huérfano del Mar, 1948, siendo un huérfano fugitivo que anhelaba hacerse a la mar. El Niño del Cabello Verde, 1948, Capitanes de Mar, 1949, como el nieto de Lionel Barrymore y el protegido de Richard Widmann, El Jardín Secreto, 1949, Los Años Felices, 1950, King de la India, 1950, y Cattle Driver, Conductor de Ganado, un western del año 1951, en un papel principal junto a Joel McCrea, y deja el cine por un tiempo para retornar en 1956 con El Valor de un Cobarde, cuando también accede a la televisión con 20 años, siendo su carrera televisiva muy prolífica, actuando en numerosas series, tanto como invitado ocasional o como parte del elenco estable habitual. Y hasta el año 2014 participó en 13 programas y shows televisivos, actuó en 62 series, una miniserie y 25 telefilmes. De las series con más episodios, podemos recordarle Doctor Kildare, 1955, 15 episodios, Viajeros en el Tiempo, 1989 al 93, con 97 episodios, serie de ciencia ficción. Y su serie más extensa, donde compuso el personaje de Albert Calavici, fue Capitán Planeta, 1990 a 1992, con 10 episodios. Street Heart, 1995, con 13 episodios. JAG, 2002 al 2004, 11 episodios. Y Galáctica, Astronave de Combate, 2006-2009, con 15 episodios, donde interpretó a John Cavill, el principal antagonista. Y participó con 1 a 4 episodios en muchas series conocidas, tales como Caravana, Bonanza, Historia Policial, Manic, Las Calles de San Francisco, Canon, Columbo, Hillary Queen, Brigada A, Encrucijada, Dimensión Desconocida, Combate, Stargate SG-1, The Twilight Zone y Chicago Hope, entre otras. Pero retornemos al cine para recordarle los siguientes títulos de su carrera cinematográfica: Compulsión, 1959, junto a Orson Welles y Bradford Dillman; El largo viaje del día hacia la noche, 1961, dirigido por Sidney Lumet junto a Katharine Hepburn; Los endemoniados, 1970, La última película, 1971. El hombre del lente mortal, 1979, con Sean Connery. Duna y París, Texas, 1984. Terciopelo azul, 1986. Jardines de piedra y Un detective suelto en Hollywood, 1987. Casada con la mafia y Hotel Iguana Azul, 1988. Sandino y Camino sin retorno, 1990. La calle de la traición, 1993. Misión explosiva, 1994. Avión presidencial, Mahal's Navy y El poder de la justicia, 1997. Infierno, 2002, con Jeff Fahey. El embajador del miedo, 2004, con Denzel Washington y Meryl Streep. The Deal, El trato, 2007. En la profunda oscuridad y persecución, 2014, siendo su última película, Entertainment, del año 2015. Lleva filmadas 86 películas y también actuó en 3 cortometrajes. En el Festival Internacional de Cine de Cannes, 1959, ganó la palma de mejor actor por Compulsión, y en 1962 ganó la palma de mejor actor por El largo viaje del día hacia la noche. En 1989 estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto por Casada con la mafia. En 1989 ganó el Globo de Oro como mejor actor de reparto por su participación en la serie Viajeros en el Tiempo. Dean Stowell estuvo casado 2 veces en su vida, con Millie Perkins, de 1960 a 1962, y Joy Marchenko, de 1981 al 2004. Con quien tuvo 2 hijos, Austin, nacido en 1983, y Sofía, nacida en 1985. Actualmente su esposa es Carol Bell y aparentemente se habría retirado de la actividad. De esta manera hemos conocido a Dean Stowell, el actor infantil de King de la India, que el pasado 5 de marzo 2021 cumplió 85 años. Felicidades, Dean Stowell. luego de haber disfrutado de esta biografía de este actor que se inició muy niño, allá en, por los años 45, con tan solo 9 años, y que se destacó plenamente en una gran carrera cinematográfica. Vamos a escuchar un tema musical que pertenece a la película Buster, una película que nos relata el robo de un tren correo en Inglaterra por un individuo muy audaz que luego escapó a México. Por lo tanto, el tema que vamos a escuchar se llama Loco en Acapulco. Loco en Acapulco. De The Four Tops. Y que va a ser interpretado casualmente por sus autores. The Four Tops. El tema es original del soundtrack de la película Buster. Acabamos de escuchar el tema de la película Buster, que fue una muy buena película, sinceramente, con ese asalto al tren en Inglaterra y que la fuga de el autor, ¿no es cierto?, hacia México, a donde después, por supuesto, sigue siendo perseguido por la policía, pero ya era imposible de ser capturado. Acabamos de escuchar Loco en Acapulco, de dicha película, de y por The Four Tops, original del soundtrack de la misma. Los músicos del cine. Y hoy vamos a recordar a Sidney Lumet. Sidney Lumet fue un director, productor y guionista estadounidense de cine, además de teatro y de la televisión, con una carrera profesional de 50 años en la que realizó 44 películas desde 1957 a 2007, siendo a su vez productor de 4 y guionista de 2 de ellas. Nació en Filadelfia el 25 de junio de 1924. Su padre fue el actor, director, productor y escritor judío de origen polaco, Baruch Lumet, nacido en Varsovia. Y su madre, Eugenia Wermus, bailarina, que falleció cuando Sidney era niño. Ambos eran veteranos del teatro yiddish y de niño, con 3 años, participa en programas de radio y a los 5 años debutó en el teatro yiddish y también participó en muchas producciones de Broadway. En 1935, a los 11 años, apareció en un cortometraje de Henry Lim, Papirosen, que significa cigarrillos en yiddish, coproducido por la estrella radial Germán Jablokov. Se graduó en el Professional Children School y desde 1935 también comenzó a actuar en teatro y hasta 1941 participó en 9 obras, siendo la primera Callejón sin salida y luego en El Camino Eterno, De Sol a Sol, Mi Corazón en Tierras Altas, Nochebuena, Estrella de la Mañana, Viaje a Jerusalén y Brooklyn. En 1939, a los 15 años, participó en el largometraje Un Tercio de una Nación. Pero la Segunda Guerra Mundial corta su temprana carrera como actor, siendo incorporado al ejército de los Estados Unidos. Y desde 1942 hasta 1945 estuvo destinado en India y Birmania como reparador de radares. A su regreso, asistió a la escuela Neighborhood Playhouse de teatro, asistió al Astor Studio y luego formó su propio taller de teatro y en 1947 comenzó a dirigir sus propias obras de teatro, dirigiendo a actores como Jules Reiner, Eli Wallach y otros miembros del Astor Studio. Desde 1950 comenzó a dedicarse a la televisión, dirigiendo en la CBS, donde se inicia con un episodio de CBS Workshop, luego 2 episodios de El Fotógrafo del Crimen, 11 episodios de Danger y 14 de la serie You Are There, Usted Está Allí, continuando hasta 1960 dirigiendo de 1 a 5 episodios en 18 series más. Además, dirigió 6 telefilmes y un corto televisivo en 1955 titulado El Desafío. Recién retornó a la televisión en el año 2001 para dirigir 9 episodios de la serie Cien Centre Strict y un telefilme, Búsqueda al Desnudo, en el 2004. Sidney Lumet debuta en el cine en 1957 con la exitosa película 12 hombres en Purna, iniciando su carrera cinematográfica que alcanzó 44 películas hasta el año 2007, siendo su último trabajo Antes que el Diablo Sepa que Estás Muerto, con Philip Seymour Hoffman. Una de las características más notables de Sidney Lumet es la de desarrollar sus historias en ambientes cerrados, como en el caso de los 12 miembros de un jurado que quiso condenar rápidamente al acusado, pero que deben deliberar a la fuerza ante la oposición de Henry Fonda de que el imputado es inocente. Con esta película obtuvo nominaciones al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA de la Academia Inglesa y ganó el Oso de Oro del Festival Internacional del Cine de Berlín. y su primera nominación al Oscar de la Academia de Hollywood en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Así inició su prestigiosa carrera, que tuvo algunos altibajos, de la cual recordamos los siguientes títulos: Esa clase de mujer, 1959, El hombre en la piel de víbora, 1959, con Marlon Brando, Panorama desde el puente, 1961, sólida adaptación del clásico de Arthur Miller, El largo viaje del día hacia la noche, 1962, protagonizada por Katharine Hepburn y Dean Stockwell, Límite de seguridad, drama sobre la Guerra Fría con Henry Fonda, El prestamista, 1964, con Rod Steiger, sobre un superviviente del Holocausto que relata lo sucedido en campos de concentración, La colina de la deshonra, 1965, con Sean Connery, Llamada para el muerto, 1966, un thriller de espionaje con James Mason, La gaviota, 1968, La cita, 1969, con Omar Sharif y Anouk Aimée, El gran golpe, 1971, con Sean Connery, Serpico, con Al Pacino, 1973, que relata la corrupción de la policía de Nueva York, Crimen en el Expreso de Oriente, 1974, que reunió a Albert Finney, Lorin Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman y Richard Widmark, Tarde de perros, 1975, con Al Pacino, sobre un robo a un banco de Nueva York, recibiendo 6 nominaciones al Oscar, Poder que mata, Network, 1976, con Peter Finch y Faye Dunaway, con la que Peter Finch ganó el Oscar en forma póstuma, debido a que falleció antes de la ceremonia, Ecus, 1977, con Richard Burton, El mago, 1978, El príncipe de la ciudad, 1981, nominado al Oscar por el mejor guion adaptado, Trampa mortal, 1972, con Michael Caine, Será justicia, 1982, con Paul Newman, nominado al Oscar como mejor director, Daniel, el último testigo, 1983, con Timothy Hutton, joven ejecutado por espionaje en la época de la Casa de Brujas de Hollywood, El precio del poder, con Richard Gere, y La mañana siguiente, con Jane Fonda, ambas, 1986, Negocios de familia, 1989, con Sean Connery y Dustin Hoffman, Una extraña entre nosotros, 1992, El abogado del diablo, 1993, con Al Pacino, Tan culpable como el pecado, 1993, y Gloria, 1999, con Sharon Stone. Obtuvo 13 nominaciones al Oscar, 6 Globos de Oro, 12 al BAFTA inglés, 4 en el Festival de Cannes, 5 en el Festival de Berlín y una en el Festival de Venecia, y recibió un Oscar honorífico al valor de su carrera en el año 2004. Lumet se casó 4 veces en su vida. Los 3 primeros matrimonios terminaron en divorcio. El primero fue con la actriz Rita Gam, de 1949 a 1955. El segundo, con la artista y heredera Gloria Vanderbilt, desde 1956 a 1963. Y el tercero, con Gail Jones, hija de Lena Horne, de 1963 a 1978. Siendo su cuarta esposa Mary Bailey Gimbel, ex esposa de Peter Gimbel, desde 1980 hasta su fallecimiento. Tuvo 2 hijas con Gail Jones, Amy, y la actriz y guionista Jenny Lumet. Sidney Lumet falleció a los 86 años, el 9 de abril del año 2011, en su residencia de Manhattan, a causa de un linfoma, y está sepultado en el cementerio Beth David. A

de Nelia Pizzirilli, que está muy contenta con... porque dice, es un gran actor y mi actor favorito. Espero que lo haya disfrutado de eso, porque, bueno, el comentario de del hermano de él, Guy Stowell, que falleció joven, este muchacho, al igual que él. Y ahora, Florería San Teresita, lo 32, y Ortopedia Concordia, de Urquiza 546, presentan... Memoria de cine argentino. Hoy, continuando con el cine argentino del año 1934, vamos a recordar dos películas estrenadas durante dicho año. El advenimiento del sonido movietón, mediante una banda óptica en la propia película de celuloide, dio paso a una nueva modalidad de hacer cine, y lo demostraron los títulos en inglés. De manera que con este nuevo aspecto se inicia el año 1934 y vamos a recordar las dos primeras películas estrenadas en 1934, Calles de Buenos Aires y Ayer y Hoy. Calles de Buenos Aires. Es una película de género de 58 minutos, filmada en blanco y negro, producida y dirigida por José Agustín Ferreira, sobre guión propio, cuya fotografía fue tarea de Aire y Roque Funes. Propio José Agustín Ferreira, con musical del filme, por Guillermo Morales, y que tuvo como protagonistas a Nelly On y Sally, acompañados por Delia Elías, Leonor Fernández, Miguel Gómez Bao, Enrique Massa, Mario Sofici, Rosy Morán y Rudy Ayala. 7 de dirección, Mario Sofici. En esta historia, donde una muchacha del arrabal se deja seducir por la vida mundana de la gran ciudad y sus calles, pero en cambio otra acepta su condición de lo que es y logra conquistar el amor de un cantor. Para Raúl Manrupe y María Alejandra Portela, es uno de los mejores títulos del director José Agustín Ferreira. La ciudad es la protagonista, personajes del progreso y el cambio. Realizada con sencillez y sin alardes propios del estado de evolución en que se hallaba la industria nacional, con un tema sin pretensiones, simpático por sí mismo y que un transil espíritu callejero de la gran ciudad. Lo de cine, Jorge Miguel Cubcelo opinó: su lenguaje, a pesar de la sencillez y espontaneidad descriptivas, se adelanta más allá de todo cine argentino conocido. Se echaba mano a acciones paralelas, tendidas en dos líneas principales que se alternaban y se confundían hasta la convergencia. Por un lado, las malandanzas de la muchacha que deja al novio y a la madre en el encandilamiento de una vida mejor o más fácil. Por otro, una suerte de juglar de esos días, un cantor de tangos que se presenta liberado de rasgos compadres. Ferreira con el fotógrafo Roque Funes han registrado mejores aciertos de expresión o de composición en la época muda, que van desde el detalle de un rostro o de una aptitud hasta el difícil movimiento de una escena lograda con sorprendente naturalidad. Todo eso es una sucesión rápida y febril que casi cae en una verdadera superposición de cuadros, que da a la película un ritmo dinámico que se ajusta admirablemente a su objetivo. José Agustín Ferreira fue autor de un cine marcado como localista testimonial, mostrando a los pibes en sus clásicos partidos de pelota y pintorescas andanzas. Calles de Buenos Aires se estrenó el 16 de marzo de 1934 en el cine porteño de la ciudad de Buenos Aires. Ayer y hoy. Es una película filmada en blanco y negro del año 1934 del género dramático musical romántico, de 83 minutos, siendo la segunda producción de Lumiton, dirigida por Enrique Telémaco Susini, y también con uno de los primeros guiones escritos especialmente para el cine por José B. Cairola y Ricardo Gutiérrez, según un cuento de Ricardo Gutiérrez que había sido publicado en el diario La Prensa, ya que era costumbre general basar sus guiones en obras teatrales, parte integral de la cultura argentina de esa época. La fotografía fue realizada por Luis Romero Carranza, estando el montaje a cargo de Francisco Mujica, y Laszlo Kish, siendo la escenografía tarea de Ricardo J. Connor, y que tuvo como protagonistas a Iván Caseros, Mario Danesi, Victoria Garabato, Miguel Faust Rocha, José Rondinella, Alicia Viñoli, Juan Carlos Torres y Cario Roese. La trama se divide en dos periodos de tiempo, 1840 a 1852 y 1914 a 1934. Dos épocas de la vida argentina, con dos mujeres de la misma familia presentando los desamores. En el primero, la historia transcurre durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, sujeta al rigor de las costumbres de esa época, y se refiere a la historia de amor de una mujer y un joven militar unitario que se ve obligada a casarse con un adinerado sujeto federal, y como producto de ese desastroso matrimonio nació una hija. La mujer falleció en 1852 convencida del amor que le profesaba a quien luchó junto al general Urquiza en la batalla de Caseros. En la segunda parte, la historia se ubica en un ambiente de independencia y libertad. Es la nieta descendiente de aquella mujer que enfrenta circunstancias similares. Otro matrimonio fallido, con un hombre que la abandona. Ella se propone rehacer su vida y se enamora de un periodista al que se une, pero tendrá que tomar una decisión cuando se enfrenta con su ex marido, un jugador profesional que la chantajea. Pero ocurre que es asesinado por un compinche. Finalmente, liberada, podrá casarse con el hombre que realmente ama. Síntesis de los comentarios de acuerdo al programa de La Sala y de Raúl Manrupe y María Alejandra Portela en su diccionario del cine argentino. El diario La Prensa publicó: asunto y dirección son los dos aspectos que acusan fallas en esta película. En otros aspectos puede sufrir sin desmedro el parangón con el tipo estándar de la producción extranjera que tiene largos años de actividad, múltiples recursos y experiencia. Por eso decimos que es una producción altamente satisfactoria. Por su parte, el crítico Domingo Di Núbila escribió que la película fue un fracaso que se convirtió en un gran éxito para su productora. Ayer y hoy se estrenó el 25 de mayo de 1934 en los cines Capitol y Porteño de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy las dos primeras películas estrenadas en el año 1934. Calles de Buenos Aires y Ayer y Hoy. Y presentaron en forma exclusiva Memoria de Cine, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Bueno, después de esta memoria de cine argentino, vamos a escuchar un nuevo temita musical de otra película de años atrás que se tituló Cambio de Hábitos. De esa película vamos a escuchar el tema Mi Muchacho, de Robinson y Guay, que va a ser interpretado por Mary Bell. Escuchen. Stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy like a stamp to a letter, like birds of a feather. We stick together. I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. There's nothing you can do could make me untrue to my guy. Bueno, acabamos de escuchar el tema Mi Muchacho, de Robinson y White, de la película Cambios de Hábito, una película muy bonita, una comedia sumamente divertida, y fue interpretado para ustedes por la cantante Mary Bell. We'll be right back. western americano. Y hoy vamos a comentar Villa Cabalga. Villa Cabalga es un western estadounidense del tipo de guerra del año 1968, de 125 minutos de duración, filmado en Panavision y Technicolor en el mejor estilo de un western spaghetti, producido por Ted Richmond y dirigido por Butch Kulick, sobre un guion de Robert Towne y Sam Peckinpah, basado en la novela biográfica Pancho Villa de William Douglas Lansford, quien realizó la adaptación cinematográfica. Esta película contó con la fotografía de Jack Hilliard, cuyo montaje fue tarea de David Betterton, encargándose del vestuario Eric Seelig, y la música fue compuesta por el maestro francés Maurice Jarre. Sam Peckinpah escribió el guion original y se preparó para dirigirla, pero Jules Briner no le gustó la severa descripción de Pancho Villa, que sería su personaje, e interpuso que Robert Towne reescribiera el mismo y que Buzz Kulick fuera el director, por lo que Sam Peckinpah figura como co-guionista. Fueron sus protagonistas Jules Briner como Pancho Villa, Robert Mitchum como Lee Arnold, Charles Bronson como Rodolfo Fierro, Herbert Long como Huerta y Alexander Knock como el presidente Francisco Madero. A su vez, integraron el elenco Fernando Rey como Fuentes, María Gracia Buccella, Frank Wolf, Bob Carricar, Robert Bijaro, John Clark, Diana Loris, Regina de Julián, André Monreal, Nazareno Natale, José María Prada, Miguel Pedregosa, Julio Peña, Antoñito Ruiz y Gil Ireland, en su primera de varias apariciones en películas junto a su futuro esposo Charles Bronson, aunque su papel en este relato es muy breve, como una chica que aparece en el restaurante. Y no acreditados participaron José Canalejas, John Ireland y José Riesgo, actores españoles e italianos en este western casi tipo espagueti norteamericano. Durante la Revolución Mexicana, un bandido convertido en el patriota Pancho Villa y su banda de hombres con ideas revolucionarias luchan contra los colorados, a quienes se le asocia un piloto aventurero estadounidense de Texas, Lee Arnold, por su propia codicia, ya que es un traficante de armas que, siendo apresado por Pancho Villa, pilotea su avión a su servicio, siendo vigilado al máximo por Rodolfo Fierro, la mano derecha de Pancho Villa, debiendo enfrentar dicha situación, ya que Fierro no confía mucho en él. Junto con campesinos que se unen, se apoderan de un tren del ejército y ocupan el pueblo del general Huerta, ocupan el pueblo del general Huerta, quien consigue detenerlo y lo condena a muerte por fusilamiento, pero recibe un telegrama del presidente Madero que evita la ejecución. Luego Huerta asesina al presidente Madero y ocupa su puesto. Villa escapa y conforma un ejército numeroso con el que entrará triunfal en la capital mexicana. Villa Cabalga cuenta con adecuada acción, intensas batallas, con buenos toques de humor y todos los condimentos necesarios para disfrutar de un buen entretenimiento, con el muy buen aporte musical de Maurice Jarre y el colorido del Technicolor, y en su relación con las mujeres. Pancho Villa practica un estilo muy personal. Cuando le gustaba una dama, enseguida enviaba a buscar al cura para casarse con ella. Y le comentaba a Lee Arnold: las mujeres son así, y esto las hace muy felices, gringo. El crítico de cine del Chicago Sun-Times, Roger Ebert, le dio a la película una crítica mixta, escribiendo: uno pensaría que se podría hacer una película interesante sobre Pancho Villa y la Revolución Mexicana, un tema del que la mayoría de los estadounidenses no saben casi nada. Pero no aprendemos nada, excepto que Pancho era un tipo romántico que tenía bigote y le gustaba apilar gente en fila de a tres y los mataba con una sola bala. Este tipo de películas es para disfrutar de una aventura de acción tras otra. No es la peor, pero ciertamente no es la mejor. Por su parte, el crítico del cine Albert Weiler escribió: Jules Reiner, Robert Mitchum, la caballería, los políticos e incluso los débiles acordes de la cucaracha no logran disfrazar el hecho de que Villa cabalga. Es simplemente un western en expansión y no una historia. Como tal, incesantemente llena la pantalla con el estruendo de los tiroteos y una variedad de guerras y muchachas disparadas con colores nítidos en sitios españoles escarpados que simulan sorprendentemente a México. El parecido con las campañas de 1912-1914 del bandido revolucionario contra el general Huerta es pura coincidencia. Una escena que tal vez haya pasado desapercibida a los espectadores es que un nido de ametralladoras tiende una emboscada a los mexicanos, que atacan derribando a los tres primeros sobre una pared con una ráfaga corta. Pero cuando más atacantes se acerca, la ametralladora no dispara, a pesar de que el sonido de los disparos continúan, porque el arma se atascó. Pero igual se utilizaron dichas imágenes con sonidos de disparos doblados. La película fue rodada en el Casar de Talamanca, Guadalajara, Durango, Chihuahua, Ciudad Obregón, Sonora y Castillo de Santa Cecilia en Guanajuato, México, y en los estudios Paramount de la ciudad de Los Ángeles. Cerca del final muestran una escena callejera que se supone es El Paso, en Texas, pero en el costado de un edificio anuncia el Oklahoma Wigwam, el periódico del libro y la película Cimarrón. Villa Cabalga se estrenó en los Estados Unidos el 29 de mayo de 1968. En Italia, el 10 de octubre de 1968. Y en la Argentina, el 20 de febrero de 1969, en el cine Normandí. 4 cines de barrio y 7 cines suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western americano, recordando hoy este western con mucho sabor a espagueti, filmado en México, que se tituló Villa Cabalga, con Jules Reiner.